FM 99.7, Che Barracas. Acá con Pablo Vergel, él es diputado del Bloque Verde Alameda de la legislatura porteña. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco sobre este proyecto que se presentó esta semana en la legislatura para la reurbanización de la Villa 20. Queremos saber primero de qué se trata el proyecto y qué diferencias marca con la ley 1770. Es un proyecto de urbanización del barrio Papa Francisco y la Villa 20, cuya urbanización está definida ya en la ley 1770. No, las diferencias que marca es que se agrega el espacio que hoy ocupa el barrio Papa Francisco, que no existían en la época de la ley 1770. En esa época era un predio que estaba ocupado por la Policía Federal con autos secuestrados, autos viejos, un cementerio de autos, digamos, que produjo contaminación del suelo. Después fue liberado de eso, después de mucho tiempo fue liberado de esos autos, pero la ley 1770 nunca se cumplió, nunca se ejecutó. Es del 2005, van 9 años, y por lo tanto la Villa 20 no solo no fue urbanizada, sino que fue creciendo en densidad de población, se empezó a hacer construcciones para arriba, aumentó los niveles de hacinamiento, y expulsó de alguna manera de su seno, porque ya no cabían por razones físicas, digamos, una parte de su población que ocupó el terreno contiguo que había sido del cementerio de autos. Le pusieron barrio Papa Francisco, ese predio tomado, digamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, se acordarán que hubo un intento de desalojo por parte de la policía que se frenó y de la justicia que se frenó, porque podía haberse repetido una situación similar a la que se produjo en el Indoamericano. Se logró frenar y los vecinos permanecieron allí, se organizaron, formaron un cuerpo de delegados, y todo el tiempo nosotros tratamos, nosotros, cuando digo nosotros, digo algunos diputados, mi compañero Gustavo Vera del Bloque Verde Alameda, y también otros diputados como Marcelo Ramal, como Alejandro Bodart, Virginia González Gas, tratamos de entablar una mesa de diálogo para evitar el desalojo violento, represivo, y para atender las demandas de los vecinos de su derecho a la vivienda y de vivienda digna, de que se cumpliera con lo que de una vez con lo que ordenaba la ley de 1770, ¿no? Bueno, en ese proceso de diálogo, un grupo de la Facultad de Arquitectura, que integra el Taller Libre de Urbanismo, de arquitectos y estudiantes comprometidos con su profesión en función social, se acercaron y en diálogo con los vecinos fueron diseñando y armando un proyecto de urbanización del predio del nuevo barrio Papa Francisco y también para la Villa 20, ¿no? Bien, lo importante entonces es que también en este proyecto hubo participación de vecinos. No, la participación fue central, digamos. Fueron co-constructores junto con, de alguna manera, con los arquitectos del proyecto de urbanización, que es de alrededor de 1.300 viviendas, bloques de 3 pisos con departamentos, algunos de 2 dormitorios, otros de 3 dormitorios, con amplios espacios de circulación, un bulevar central, salones de usos múltiples. Bueno, es un barrio, digamos, ¿no? Digno. Ese proyecto lo hicimos proyecto de ley ahora. Ese proyecto arquitectónico participativo, digamos, el proyecto urbanístico participativo, lo convertimos en proyecto de ley, y eso es lo que presentamos el otro día y está ingresado en la legislatura como un proyecto de ley, digamos, de urbanización, con un plan de urbanización, como proyecto concreto de urbanización, digamos, ¿no? Claro. Con los planos y con, bueno, con planos, algunos planos de detalle. Sigue siendo, digamos, digamos, un proyecto que para discutir, para perfeccionar, pero siempre en base a una mesa de diálogo participativo donde pedimos que las autoridades lo tomen y, bueno, mantengan esa característica y, por supuesto, lo tomen en sus manos, ¿no? Bien, este proyecto también prevé la realización de una mesa de planeamiento participativo. Es esto mismo que te estoy diciendo. O sea, la mesa de planeamiento participativo ya existe. Es esto que constituyen vecinos, profesionales, y faltan las autoridades, digamos, ¿no? Faltan las autoridades que se hagan cargo, digamos, que tomen en sus manos esto que ya empezó de alguna manera. Pero lo que pasa es que, bueno, se necesita la financiación y la puesta en marcha de la obra, digamos, ¿no? No pretendemos que las autoridades no tengan ninguna palabra, digamos, por supuesto que, pero digamos, sí que tengan en cuenta y respeten lo que ya han avanzado los vecinos con los profesionales, que les prestaron oídos y que hagan de alguna manera lo mismo que hicieron los profesionales, o sea, que presten oídos, que trabajen junto con, digamos, ¿no? Y no en contra de, imponiendo nada, desalojándolos por la fuerza, porque además esto prevé un proceso de urbanización por esponjamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los vecinos no quieren desocupar el lugar para que sea saneado, que debe ser saneado el suelo y construido, pero irse para eso, porque no tiene ninguna garantía que si se van, por los antecedentes, digamos, existentes, el gobierno o los gobiernos, el que está o los que vengan, le cumplan. Así como lo han incumplido durante 9 años, en lo único que creen es en su propia presencia y en sus propios cuerpos puestos ahí, digamos, ¿no? De modo que, pero al mismo tiempo están conscientes, por supuesto, que para poder construirse se tienen que ir desocupando partes. De lo que proponen es que se vayan desocupando por partes, se vaya construyendo, se ocupen se entreguen esas viviendas construidas, se ocupe otra parte, se sanee y se construya otra parte, es decir, un proceso de sin nunca irse digamos del predio, digamos, ¿no? Es decir, la única garantía en la que creen es en su propia presencia física en el predio, digamos. ¿No? O sea, y el proyecto prevé, respeta eso, y bueno, queremos que el gobierno también lo respete, la justicia también lo respete, porque lo que están exigiendo es, dicen, bueno, sí, para poder urbanizar tienen que desalojarlo, ¿no? Y si no desalojan por las buenas, también hay en otro juzgado, digamos, aunque está suspendido, la orden de desalojo, digamos, con la policía. Bueno, esa sería la peor de las alternativas. Pero entonces, si esto lo estuvieran diciendo en el 2005 cuando se dictó la ley y viene gente y ocupa, está bien que digan, miren, para cumplir esta ley se tienen que ir. Claro. Pero después de 9 años de incumplimiento, la gente con toda razón, digamos, ya no les cree más, digamos, no creen ni en los papeles escritos ni nada, creen en las obras, digamos, ¿no? Y en su propia presencia. Para garantizarla. Entonces, bueno, estos urbanistas lo que han hecho fue un método que muestra que se puede ir haciendo lo que ellos llaman esponjamiento, es decir, construir, digamos, desocupar una parte, construir, sanear y construir, entregar esa parte como vivienda, desocupar otra parte y así sucesivamente, pero siempre con presencia de los vecinos en el predio, garantizando que el predio no sea olvidado o usado para otra cosa, o digamos un poco la experiencia de lo que les ha venido ocurriendo, ¿no? Claro. Así que el proyecto nuestro de ley que presentamos con los 5 diputados con apoyo de los delegados de los vecinos y el otro día y de los profesionales es eso, es llevar al proyecto de ley lo que ellos elaboraron, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían las áreas de gobierno o las dependencias de gobierno que estarían involucrados en esta construcción? Me imagino que el IBC sí. Sí, el IBC, todo lo que tiene que ver con vivienda, no sé si desarrollo social también, probablemente, no sé si el Banco Ciudad interviene, tendría que intervenir, pero la verdad que esto no lo tengo tan claro, digamos, pero sí, seguramente el IBC de todos modos, claro. Claro. ¿Y qué recibimiento tuvo dentro de la legislatura este proyecto de ley? Teniendo en cuenta que, bueno, lo primero que se plantea desde el PRO siempre en estas instancias es el desalojo completo. Sí, pero tuvimos una conversación ayer con la jefa del bloque PRO, a instancias de ella, y bueno, le pedimos que le ponga la firma al pie, sí, así nomás. Le pedimos que lo lean con respeto, que se sienten a discutirlo, digamos, con respeto, digamos, que así como se había podido hacer llegar hasta ahí, se puede llegar más lejos, y además que nadie está cerrado a modificar cosas, a escuchar, ¿no? Pero digamos que cese la amenaza de desalojo, que cese la amenaza de coerción, ¿no? De imposición de una autoridad, y que, bueno, haya un respeto por que no hubo todo este tiempo por los vecinos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que tienen una actitud propositiva, con esto muestran una actitud propositiva y constructiva, digamos, al mismo tiempo que están dispuestos a defender con uñas y dientes la tierra, digamos, y el espacio, digamos, al mismo tiempo tienen una actitud constructiva si hay un espacio para constructivo para desarrollarlo, ¿no? Así que, bueno, es esto, ¿no? Vamos a ver, ahora tiene que ir a la Comisión de Vivienda, esta conversación que te digo es una conversación informal con la presidenta del PRO, del bloque PRO que tuvimos ayer, pero a instancias de ella, después de la sesión, casi casual, pero bueno, fue una buena conversación. Vamos a ver, no puedo adelantar nada, digamos, no sé si qué es lo que va a pasar, pero bueno, la alternativa si no es el desalojo por la fuerza, digamos que bueno, la verdad que por supuesto que puede tener costos fuertes, digamos, ¿no? Que todos queremos evitar, ¿no? Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno. Gracias por explicarnos también de qué va este proyecto, que nos parece muy importante para, bueno, como también como antecedente para el resto de las villas. Eso te iba a decir. Si podemos funcionar bien, lo que estamos tratando de mostrar es que, a ver, acá no hay cucos, digamos, los vecinos están defendiendo un derecho, que quien ha incumplido la ley son las instituciones, en todo caso los gobiernos, no han cumplido con la ley, que si estamos en esta situación es porque los gobiernos han incumplido con la ley, si vecinos se vieron obligados a ocupar estos terrenos es también porque ya no tenían dónde vivir porque los gobiernos incumplieron la ley, entonces que cada uno se haga cargo de lo que le toca y que positivamente, digamos, y con respeto, digamos, se trate de superar la situación, digamos, otorgando el derecho a vivienda que marca la Constitución a todo el mundo, a todos los ciudadanos, ¿no? Sí, nosotros acá desde la Villa 21, donde está la radio, vemos este tipo de proyectos con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, a ver cómo se resuelve. Bueno, el proceso se puede repetir. Claro, no sabemos si, obviamente, es un modelo de gobernabilidad y de relación Estado-sociedad distinto del que el PRO y otros sectores, digamos, y la corporación política en general plantean habitualmente, digamos, ¿no? Es un modelo participativo donde los soberanos, digamos, son en última instancia los vecinos, ¿no? Donde hay también un modelo de universitarios también diferente, digamos que no están al servicio de los negocios inmobiliarios, ni en un micromundo, digamos, de negocios de la construcción, sino que están al servicio de los sectores más legisladores, estamos tratando de hacer canales institucionales para, para que esto tenga un transcurso, el transcurso más productivo y pacífico posible, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos nuevamente entonces, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. FM 99.7, Chavarracas.